hermosa de mi tierra. Tú eres una flor sureña, porque tienes los encantos pa' bailar esa cumbia sonidera. Y me llenas del perfume, tu perfume flor sureña. Niña hermosa de mi tierra, tú que bailas con cadencia. Y me llenas del perfume, tu perfume flor sureña. Llenaste el perfume, tu perfume flor sureña.